Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Y porque el orden de los factores no altera el producto, estamos comunicados con Gastón Selechower desde la, ya vamos a decirle, galaxia cósmica del mundo mundial de San Esteban. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan acá de la galaxia cósmica? Muy bien, usted que está ahí en una estrella distante y a la vez cercana, ¿de qué nos va a hablar hoy? Helada. Qué friazón, por ahí. Tremendo, hace, no sé. Hubo termómetros. 15 minutos volvió el agua. Sí, hubo termómetros que marcaron el otro día, menos 14 cerca del río en San Esteban, ¿esto es así? Menos 14, no viste el termómetro, pero sí, he visto menos 8, menos 9, es normal, sin duda. ¿Y a usted le parece así normal eso? Y para la zona sí que va a ser. ¿Qué nos trae Selechower entre manos? Yo lo sé, pero dígale a la audiencia de qué nos va a hablar, que es un tema, porque continuamos con las estructuras de organización de nuestro país. En este caso, ¿cuál es el punto? Bueno, la vez pasada había quedado ahí, venimos hablando del petróleo, el consumo de combustible para el movimiento, etcétera, y había quedado un poco el tema logística, ¿no? Sí. Pendiente para el día de hoy, la logística. ¿Qué sería la logística para quien dice, sí, esa palabra me suena, pero qué, lo qué? Bueno, el tema de la logística básicamente es como es la organización de la distribución, ¿no? Que no solo organización de la distribución, sino también de la necesidad, de los requisitos y cómo los satisfacemos en cuanto al consumo y el movimiento de seres humanos. Uh-huh. Sabemos, ¿no? Acá hay varios temas. Varias aristas, uh-huh. Aquí hay varias aristas que son, por un lado tenemos cómo es el sistema de transporte actual, ¿no? El no sistema ferroviario, sí, que tenemos, el sistema obviamente básicamente son camiones, no hay distribución por agua dentro del país, casi nada, no es que se mueven, se utilizan los ríos como ríos navegables para llevar y traer, uh-huh. Eso solo en sectores muy muy pequeños y se usa más para la exportación y la importación más que para la distribución interna, ¿no? Claro. Entonces, estamos atados a varias cosas. Primero, aparte, de todo el tema tecnológico, tanto lo que es camiones, trenes, automóviles, aviones, barcos, tenemos también un tema político, estratégico, comercial, ¿no? Básicamente, esto empieza como todo lo que hablamos siempre con información, ¿no? Con mucha información. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Cuáles son los recorridos? ¿Cómo se hace la distribución? En este momento en el país, básicamente los grandes supermercados se encargan de la logística alimentaria, lamentablemente las grandes empresas de alimentos, uh-huh, se encargan de la logística de las materias primas y los privados se encargan de la logística de todo lo que viene de consumo, porque es así, por lo menos sobre todo acá donde vivimos nosotros en los pueblos, etcétera, si el comerciante del pueblo no está interesado en un producto, no existe directamente el claro. producto. No, pibe, eso no existe. Me han dicho un montón de veces, entras al Mercado Libre y está lleno. Sí. Entonces, todo esto, ¿no? Y después, por otro lado, lo que no se puede negar es la necesidad de la utilización de la tecnología para determinar esto. Entonces, empezamos por el tema del consumo y la distribución actual, ¿ya? A ver, si vos hablas con los camioneros, por ejemplo, ellos saben, hay rutas que son súper transitadas, no sé, Buenos Aires San Luis, Buenos Aires Rosario, uh-huh, Buenos Aires Córdoba, es como que hay camioneros que hacen en el mes hacen solo esa ruta. Sí. Van y vienen. La ruta de ellos es esa, ¿no? Entonces, teniendo esto, ¿no? A ver, ¿qué cantidad de consumo hay? ¿Dónde está el consumo? Etcétera. Después, ¿dónde se mete el Estado? Es fundamental. No, porque antes de ir a lo tecnológico, repito, vamos a poner trenes para que los usen las empresas, los trenes. En un parte sí, pero en parte también, si no hay una gestión, por decirlo de una manera así, estatal, que reconfigure cuáles son las rutas de hoy en día, estamos medio, digamos, no tiene justificación realizar ningún tipo de inversión. Mm. Hay, por ejemplo, con el tema del tren, ¿no? El tema del tren en la zona, hay mucha gente que quiere la vuelta del tren, hay gente que no quiere la vuelta del tren. Lo que es una realidad es que el tren es necesario como medio de transporte masivo, tanto para cargas como para seres, pero uh-huh. también es real que no puede volver el tren que estaba. ¿No? Yo creo que todos escuchamos la ruta, sabemos cómo el valle es una caja de resonancia. Sí. Entonces, imagínate un tren en mal estado, con las vías en mal estado. En mal estado me refiero en un estado de medio para abajo. Uh-huh. Por más que se haga una reparación, ya es una tecnología que es ruidosa, es vieja, digamos, va a traer malestar a mucha gente, seguro, porque va a ser un ruido, digamos, incesante que va a volver, ¿no? Después, bueno, también es un tren, hay una sola vía, no hay dos líneas de vía, entonces también, bueno, limita bastante los recorridos para un lado, para el otro, etcétera. En cuanto al tren de acá, entonces, sí. volviendo un poco para atrás, es como, primero hay que saber, digamos, hacer un relevamiento real de cómo es el consumo del país, qué es lo que queremos activar y qué es lo que no queremos activar. Estamos hablando ahora de las economías regionales, ¿no? De la microeconomía, las economías familiares, etcétera. Entonces, eso se está, digamos, diversificado por todo el país en puntos que si vos lo ves, como son familias, ocupan toda la zona. No es que vos decís, no, tenemos, como decía hace un rato, todo el consumo, la producción, la manufactura está en Buenos Aires, entonces el AMBA está sitiado y todo el país perdió. Claro. Cuando el 90% de los productos salen del interior del país, van al AMBA que a los, digamos, le pongan el valor agregado y después lo reparten de nuevo. Entonces, hay que empezar por cambiar eso, ¿no? ¿Me explico? No, sí, no, sí. No se puede desarrollar o pensar en un sistema moderno de transporte que lo único que sea es centralizar lo que ya está, no centralizar, sino modernizar el sistema que ya está centralizado en las grandes ciudades. Claro. Entonces, tenemos que como entender que se requiere una evolución, pero se requiere una revolución de toda la matriz. Hoy, como para hacer un ejemplo sencillo, los algoritmos, la inteligencia artificial, en cuanto a la resolución de estas cosas, es lo que va, no hay duda, porque ya el Google Map te lo muestra, como cuando uno está en una ciudad, abre el Google Map y como toda la gente está en el Google Map, solo te recomienda las rutas que a veces uno no agarra, que son rutas que justamente como no son las que agarra toda la gente, están vacías y llegan más rápido. Bueno, un análisis similar es el que requiere el país, ¿no? ¿Dónde están los consumos? ¿Dónde están las producciones? ¿Y qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo queremos redistribuir? Es como hace, una logística. Hace sí. falta una descentralización de la producción nacional. Por lo menos vos recién decías que, por supuesto, hay materias primas que surgen desde el interior, después van a las grandes ciudades, después vuelve el producto quizás elaborado o algún tipo de producto industrial y vuelve a ir hacia el interior. Bueno, hay o es necesario un plan de relocalización de los nodos productivos y que no se concentren tanto en una sola ciudad o en una sola región? Y totalmente, eso es exactamente, es como el paso previo, por eso es como que hago esta introducción y no hable nada de tecnología de transporte todavía, ¿no? Porque pues si tecnología de transporte aplicada a qué transporte, aplicada a mantener esta matriz centralizada, no, entonces no tiene sentido ponerse a ver cómo mejoramos o qué trenes ponemos para hacer que esto siga funcionando de esta manera. Tiene que ser un cambio un cambio más para atrás. Es decir, bueno, como vos decís, descentralicemos, hagamos un análisis, se sabe todo, ¿no? Pongamos todo en la mesa, en realidad, no. Investiguemos, está todo sabido. Pongámoslo en la mesa, entonces ahí nomás va a aparecer mirá esta ruta, cómo se hace miles de camiones por mes, hacen esta ruta, van y vuelven a Rosario, van y vuelven a Córdoba, van y vuelven a San Luis. Y bueno, entonces ahí sí el análisis de un medio de transporte más masivo como el tren es donde se tiene que llevar a cabo. Ahora después en pequeñas localidades, por ahí, etcétera, bueno, redireccionar el transporte este de camiones que se estaba haciendo a estos otros lugares donde no se puede llegar con un transporte tan masivo, no justifica la inversión inicial, ¿no? Claro. Pero es como que si no modificamos la matriz, está re bueno reactivar, digamos, es una forma de empezar a reactivar los viejos trenes y todo, pero es una realidad esto que te digo, la tecnología de los viejos trenes consumen mucho, hacen mucho ruido, está bien, son trenes eléctricos, pero esa electricidad se genera quemando petróleo, entonces es una falsa ecología también. Claro. Tenemos tren eléctrico, sí, tren eléctrico, pero estás quemando gas en la central para alimentar el tren. Sí, entonces, lo que hablamos siempre, ¿no? Claro, es como, si queremos hacer un cambio real, bueno, hay que reorganizar, reestructurar, hay un montón de puestos de trabajo que ocupa el transporte, pero empecemos, viste, con lo lógico. Hoy en día, Carrefour gestiona la distribución de alimentos en el país y Coto, ¿viste? Entonces vos no podés esperar de la logística de los supermercados que guardan y estoquean y juegan. Entonces, si ellos son los que manejan, ellos son los que son los dueños de los camiones, lo que pasa con la leche también, ¿no? Uh-huh. La Serenísima, ellos son los dueños de todo. Bueno, hay que empezar a romper eso y ver qué necesidad de logística y transporte tiene esta nueva modalidad, esta nueva realidad de las pequeñas producciones, de los pequeños nodos, y cómo hacemos, por ahí, nuestra zona por ahí necesita un transporte eléctrico como era el Sarmiento, pero bueno, evolucionar a colectivos eléctricos para llegar a ciertas localidades y donde tengamos un flujo más grande, sí, centralizarlo con un transporte como el tren, etcétera. Pero bueno, eso, hacer un análisis de la red, dónde están los consumos, dónde están los mayores. El mayor inconveniente, salta solo, ¿viste? Vos lo ponés y es obvio dónde están los problemas y cómo tratar de solucionar. Los trenes del conurbano a la ciudad de Buenos Aires es algo histórico, que están colapsados hace miles de años. Hay que ser muy inteligente para decir, bueno, Damos fe de eso. No entiendo. Que damos fe, sí, o sea, yo era usuario del Sarmiento, claro. Y... Que hace toda zona de 11 hasta Moreno, zona oeste, y bueno, y era directamente casi imposible viajar en hora pico, ¿no? Era imposible viajar en hora pico y el presidente anterior se le ocurre aumentar los peajes para desalentar el uso del automóvil cuando no te da la opción B. ¿Entendés? Uh-huh. Decir, bueno, sí, desalentamos el uso del automóvil. Pero porque... eso de los peajes es por otra causa. Ya sé, bueno, ahora se sabe, pero en ese momento se vendió con la excusa de que uno desalienta primero dame el medio de transporte público, confiable, bueno, efectivo, que no estemos todos locos, y después, obviamente, ¿quién va a querer usar, salvo ocasiones especiales, a nadie le conviene utilizar el vehículo con los gastos, consumos que tiene respecto a un medio de transporte público, económico y seguro? Básicamente está ahí, en el análisis ese, y ir realizando la inversión necesaria. Trenes, digamos, a energía solar, hay un montón. Todo el tendido del tren tiene lugar a los costados para, digamos, para la producción de energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podés casi llenar el tendido de la vía al lado con paneles solares, si querés. Y así en todos los aspectos, ir viendo a ver dónde está el problema y qué es lo que le conviene a cada región. Ahora, ese es un análisis, por eso digo de la tecnología, es un análisis que de manera humana es no llegás por ahí a la conclusión que querés. Esto ya es más matemática, ¿viste? Hay funciones que describen cómo es el tráfico, ya está todo medio modelizado, por decirlo de alguna manera, donde uno introduce en un software toda la información y te dice, acá están los cuellos de botella, acá están los problemas, y bueno, y tenés que empezar a trabajar ahí. Pero esto es lo que, volviendo de nuevo, lo más importante yo creo que es cambiar la matriz de cómo está funcionando la distribución, la generación, ¿no? El consumo ya está dado, en realidad uno no lo modifica, pero todo el resto sí, y todo el resto hoy depende, como decimos, depende del 100% del capital privado, porque si la ferretería de Capilla no quiere traer el tornillito métrica 8, iba a tener que comprarte el tornillo en pulgada, porque si no tenés que irte a Córdoba. Y casi que en Córdoba no conseguís tornillos en métrica, tenés que dar vuelta y dar vuelta por la bulonera, y que no se fabrica métrica, ¿cómo no se te los tornillos con rosca métrica son lo que corresponde a nuestro país, en pulgada son americanos, ¿viste? Sí. Pero bueno, Córdoba tiene la tradición de utilizar tornillos en pulgada, y como ningún comerciante privado entiende de la estandarización de nuestro país en métrica, siguen trayendo en pulgada. Bueno, por poner un ejemplo que me compete a mí, ¿no? Bueno, esos son el tipo de cosas que no pueden seguir sucediendo. Selechowar, le voy a preparar el camino para que continuemos en la próxima con este tema, que evidentemente es tan amplio y tan complejo como el tema que hablamos las columnas pasadas del petróleo, y que ameritan una segunda emisión de la columna abarcando este tema. Bueno, le dejo el camino preparado diciendo esto. Coincido absolutamente con usted. Creo que hay intereses económicos bastante fuertes en el medio que del ideal que usted expresa que impiden que se lleve a cabo, porque justamente va en detrimento de las ganancias. Y estamos hablando de utilización de energía, pero la planificación del Estado tiene que ir de la mano de una mejora en pos del bien común. Por ende, sí también es decisión política. Sabemos que no solamente quien ejerce, por ejemplo, el poder ejecutivo tiene la suma del poder real, sino más bien una porción simplemente. Y es por eso que en la famosa correlación de fuerzas siempre parece que no están dadas las condiciones. Pero bueno, las grandes gestas se dieron desde aquellas luchas que parecían imposibles. Así que si en algún momento alguna administración se dispone a hacer una reforma estructural, aún en contra de los intereses de grandes lobbies, bueno, lo estaremos acompañando. Está perfecto, totalmente de acuerdo. Así que bueno, el miércoles que viene arrancamos desde la utopía de que se organizaron y nos permiten una distribución lógica, y ahí metemos la tecnología entonces. Sale, vale, Selechowar. Un gran abrazo. Perfecto. Un gran abrazo para ustedes también. Muchas gracias a todos. Chau, chau.